de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Bueno, ahora les digo buenas tardes y una tarde con sol. Antes era una tarde lluviosa con el programa grabado. La idea de poner ese programa grabado era para hacer una reseña un poco de cómo está, cuál es la problemática del ambiente, qué se hace, qué no se hace, en qué consisten las instituciones, a qué se dedican. Y en ese programa se plantearon problemáticas en general. En otro programa habíamos hablado con Germán de la Fundación de Ciencias Patagonia del agua específicamente, la problemática del agua. Hoy estamos con Germán para charlar otros temas que hacen al ambiente, que hacen a la ciudad, que son, por ejemplo, empezaremos hablando de los problemas de la basura, como hablamos el viernes pasado con el secretario de Ambiente del municipio de Bolsón. Seguiremos charlando sobre esa problemática grande que es la procesadora de aguas cloacales que tenemos al sur de la ciudad y lo posible tirar ideas sobre algunas posibles soluciones a esas problemáticas. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Bien, bien, Mauro. Lindo tema el tuyo. Tema complicado, complejo. Y el tema de la planta residuo es un tema complejo. Ya deben haber hablado un montón de cosas, supongo. Sí, lo que quedó claro es que es un tema complejo y es caro, además. Y uno de los problemas de la comarca es la escasez de divisa para atender a todos y cada uno de los complejos problemas que tienen las ciudades. Sí, bueno, en realidad el tema de los residuos, es caro o es barato, depende la cantidad que se procese, ¿no? O sea, si vos tenés muy poco residuo, donde para juntar una cierta cantidad, pongámosle, de plástico y mandarla a otro lugar para venderla, tardás mucho tiempo, se te encarece porque es mucha mano de obra para poca ganancia que obtenés por la venta de ese producto. Si lo haces a nivel comarca, donde juntás de todas las zonas, de pronto ya deja de ser caro y pasa a ser algo accesible y algo que se puede llevar adelante. El tema es qué voluntad hay de hacerlo. Pero si juntamos de todos lados, no estaría mal y se podría manejar. Bueno, una de las cosas que charlábamos el viernes pasado con el secretario de Ambiente, con Carlos Romero, con Claudio Romero, es que habría que tener en cuenta la posibilidad de juntar los residuos de la comarca, de las ciudades vecinas, así a grandes rasgos, te lo tiro, y que la planta procesadora de Bolsón sea donde se acopie y se termine de separar todo, para ver la forma de si se puede o no bajar costos de procesamiento de residuos o costos de recolección de residuos para cada una de las comunidades. Mira, mi opinión, si se hiciesen pequeños centros de reciclado en distintos lugares para abaratar el tema flete, por empezar, sería bueno. Perdón. Sí, sí. Dale nomás, se atiende una llamada urgente y seguimos. Bueno, esto que decía, que charlábamos la semana pasada, escuchando hoy una radio amiga, alguien de la Cámara de Comercio del Hoyo planteaba que ellos están empezando a estudiar la forma de hacer un reciclado de los residuos en el hoyo. En Lago Puelo se planteó algo parecido. Entonces, dado que la comarca está compuesta por lo menos tres localidades muy pegadas una a otra, podríamos decir, bueno, el problema de los residuos para las tres ciudades es grande. Y entre las tres tendríamos que ver cómo hacemos para ayudarnos uno a otro. El único problema es que son dos provincias distintas y habría que haber cuestiones legales y bueno, un montón de cosas. Pero bueno, Seguimos con Germán. Sí, disculpen, justo me llamó la contadora, tenemos que hacer una presentación de la fundación y bueno, evidentemente no estaba escuchando el programa. No, lo que te decía es que si se hiciesen pequeños centros, ¿no? Por el tema de flete, en vez de llevar todo en bruto a un solo lugar, separación en origen, pero la separación en origen sabemos que nunca se hace al 100%. Claro. Entonces estaría bueno, por ejemplo, en Lago Puelo, vos decís, bueno, separemos lo orgánico, ya no lo mandamos para acá, compo lo puedes hacer allá, ¿no? Claro. Entonces claro, ya baja un poco muchísimo la carga del flete, igual que en El Hoyo, Puyén, Maitén. Separar en origen una parte, que es lo que van a hacer en la casa, un pequeño centro reciclado donde de última separes lo orgánico de lo inorgánico y después solamente trasladar lo inorgánico. Si no, no tendría... encareces mucho. Aparte, en una casa, si vos tenés en cuenta cuántos son los residuos de orgánico, hay mucho. Está bien que el Lago Puelo, precisamente, es un lugar donde se aprovecha bastante y generalmente la gente recicla bastante y quien más, quien menos en su casa hace un compost, o sea, que ahí la carga orgánica no sería mucho, pero me parece que es solamente el caso del Lago Puelo. En otros lugares se hace, pero en menor medida. Está, pero evidentemente es algo o una salida a tener en cuenta, la de que las tres localidades trabajen en conjunto en el procesamiento de los residuos. Sí, para mí sí. Yo creo que sí, es una buena salida. También otra buena salida es saber qué se hace después con los residuos que se obtienen. O sea, si vos vendés las cosas en bruto, las mandás a Buenos Aires, tenés tanta plata en flete a lo mejor como lo que sacás por lo que vendés. O claro, vas a ganar muy poca plata. Por ahí estaría bueno, ya que vivimos en una zona donde la industria es pobre, porque una ciudad básica, o es una zona, una comarca básicamente turística, no tiene demasiada actividad industrial, por lo menos no. Bueno, estaría bueno darle destino a las cosas, ¿no? Que no salgan como producto en bruto, sino como producto terminado. En algún momento dado, el Lago Puelo, por lo menos hablo del Lago Puelo porque es donde me plantearon que lo querían hacer, no por otra cosa. Pretendían, por ejemplo, procesar el plástico, procesar el vidrio. Pero está bueno sacar productos terminados de plástico y vidrio de la zona y no mandar todo granel. Y no mandar el plástico compactado y nada más. Bueno, el vidrio había empezado a funcionar. Creo que está funcionando una fábrica de vidrio que aprovechaba los vidrios desechados. Y con el plástico estaría bueno hacer lo mismo, ya que es en gran parte, si digamos, pudiésemos procesar el cartón y papel, por un lado, por otro lado se pudiese procesar plástico y se pudiese procesar el vidrio, básicamente no estás vendiendo nada afuera más que productos terminados, no estás mandando plástico compactado, vidrio molido. Lo que implica también un desarrollo productivo que hoy, sí, un pequeño polo aunque sea, pero otro proveedor de mano de obra, otro reclamador de mano de obra. Seguro, suma. Bien, igual, ¿cómo ves vos la cuestión de los residuos? ¿Estamos a punto de ser tapados por la basura? ¿No es tan complicado? ¿No es tan riesgoso? La basura siempre es complicado, más en una zona como esta. Más donde tenemos una planta procesadora de residuos que desde que se inauguró, y no sé actualmente cómo está, pero hasta hace no mucho tiempo atrás, lo único que se hizo fue un relleno sanitario. En realidad no se hizo nada. Muchas veces dijeron que no, que estamos haciendo, pero en realidad nunca se hizo nada. Lo que se hacía era venir a los camiones, un poco la misma gente que trabajaba ahí, en algún momento algo se paró. Sí, reciclaban ellos. Sí, bueno, lo que podían, hacían lo mejor que podían con lo que tenían, claro. Pero realmente no está en condición, o no estaba en condiciones de funcionar como planta reciclado. Primero que vos para reciclar, bueno, sacando las aberraciones terribles que hubo, ¿no? Donde se compraron camiones compactadores para llevar... sí, sí. Para llevar supuestamente lo que estaba separado en origen. O sea que después que lo compactaste, lo tenías garrapatada para separarlo. Claro. Es una locura. Sí, no, eso se dejó de lado la compactación. Y una de las cosas que me decía Claudio los otros días, que se está planeando incluso hacer una división en los camiones para poder ponerlo... lo orgánico de un lado y del otro lado lo inorgánico, que esté separado ya en el camión. Evidentemente es una problemática compleja, como vos decías, pero también tiene una solución. Todo tiene solución. Es un problema de voluntad. Enganchando con lo que decía la gente del Consejo Ambiental en la parte anterior del programa, es cuestión de planificar, de sentarse a planificar seriamente y a pensar un desarrollo que esté pautado de alguna manera. Mira, Mauro, vos sabés cuál es mi postura. Yo creo que siempre hay que partir de la planificación. Siempre. Indefectiblemente, si vos haces las cosas como te van saliendo, los resultados van a ser lo que Dios quiere. Si vos planificás de antemano qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, seguramente vas a obtener mejores resultados. Pero es un problema de voluntad, es un problema de decisiones. Ahora, decisiones políticas. Sí, decisiones. Fundamentalmente. Sí, sí. Decisiones sí, políticas. Política, decisiones, sí, básicamente políticas, pero decisiones de todo al fin y al cabo, ¿no? También nosotros, uno mismo es responsable por esto, al por ahí no meterse un poco más, averiguar y de última pedir que se haga. O sea, no siempre el malo es el político y uno siempre es un santo. A veces uno también tiene responsabilidad y no está bueno sacársela sobre el cogote, ¿no? Está bueno decir las cosas como son. Uno también es responsable. Yo, por ejemplo, soy presidente de una fundación ecologista. Y sinceramente, si vos decís, pero vos vas, te calentaste, movés, no, con ese tema no. Estamos ocupados con otras cosas. Con otro tema, ¿está? Sí. Pero tampoco puedo agarrar y mirar para el otro y decir, no, la culpa es solamente los políticos. Y yo, en realidad, por ahí tendría que hacer un poco de tiempo, ir y ver y tratar de charlar y tratar de hacer algo. Digo, en el caso mío, pero no solamente soy yo, hay un montón de gente, en realidad, si tuviese ganas, podría acercarse y plantear, aunque sea llevar una idea, llevar algo. O sea, creo que la responsabilidad siempre es del que nos representa, en cierta forma, y de nosotros que somos representados, por ahí de no exigir o pedir que se hagan las cosas de tal manera. Está, ahora vamos a ir a un tema. Cuando volvamos vamos a tocar el otro problema de residuos familiares que tiene que ver con los desechos cloacales. La caca. La caquita. Easy, 2 weeks in Spain, meet again, born and yet, we're back again, drink the wine with us, boys, only 2 weeks in Spain's not enough. Only 2 weeks in space, not enough.

hasta la manera en que la gente organizada comunitariamente ha empezado a usar eso de alguna manera. Tuve la oportunidad de conocer el norte de la India, el Tibet, ¿no? Allá cuentan con muy pocos recursos, por ejemplo. Entonces, en las casas, los baños están en el primer piso. Entonces, todo cae a la planta baja, a donde también se meten todos los excrementos animales y qué sé yo, para hacer un compost. Con todo eso, cada casa tiene una especie de 20 por 20, digamos, donde siembran trigo, y salen unas espigas, que son de trigo como de 20 centímetros, que vos no podés creer. Espectacular. Todo el año. Esa es una manera, digamos, ¿no? Ese es un uso que yo he visto prácticamente que la gente hace de sus cosas, digamos. La otra vez veía un video de una casa inteligente de estas japonesas, donde todo el edificio, era un edificio ciudadano, ¿no? Donde todas las cloacas confluían a un digestor que estaba en la planta baja, con el cual producían un compost que después vendían a las agroindustrias y qué sé yo, y con el metano que se producían energía eléctrica para el edificio, ¿no? Un edificio inteligente donde ya estaba diseñado el sistema, digamos, ¿no? Lo que sí queda claro es que algo tenemos que hacer con eso, o sea que no podemos decir lo tiro y se acabó. No, claro. No podemos desecharlo, o sea, necesitamos incorporarlo, o sea, es todo de la misma manera, yo creo, ¿no? que el desecho animal es parte de la naturaleza, es parte de la tierra porque tiene su ciclo. Uh-huh. Yo creo que el ser humano no está independiente de la naturaleza y que también, con un poco de sentido común, digamos, ese desperdicio no es tal, sino que es parte de esa cadena biológica, ¿no es cierto?, de recuperación, ¿verdad? Por supuesto, siempre asociamos lo humano a lo muy contaminante, porque nosotros somos omnívoros y somos capaces de comer cualquier cosa que a cualquier ser vivo lo mataría. Entonces desconfiamos de nuestras excrescencias justamente porque desconfiamos, somos conscientes de que comemos cualquier porquería. A mí me parece que la cosa pasa un poquito por ahí, entonces le tenemos mucho asco a todas esas cosas porque sabemos que somos una manera de ingresar alimento, digamos. Bueno, está bueno. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo se procesa acá el excremento? ¿Y qué está pasando con esa planta? ¿Hacia dónde vamos? De tu punto de vista, te lo pregunto. Claro, hay las antiguas sociedades, las civilizaciones antiguas, siempre tuvieron todas el mismo problema, digamos, ¿no? Porque una vez que el hombre se empieza a amontonar, mientras somos pocos no hay problema. El problema es cuando somos muchos, ¿verdad? Para lo cual, ahí sí, porque si vos lo pensás, 200 gramos por habitante, 40.000 personas son un montón de kilos, claro, ¿verdad?, por día, que se producen, simplemente naturalmente se producen, a los cuales hay que atender. La cámara de procesamiento de acá quedó chica porque el Bolsón se expandió de una manera así muy impresionante, ¿verdad? En su momento era una gran planta procesadora, pero al poco tiempo ya quedó insuficiente, ¿verdad? Indudablemente la cercanía de ríos y de cursos de aguas y las napas que tenemos tan permeables exigen que ese tratamiento sea encarado por gente realmente experta, ¿no? Porque no solamente, y es más, yo lo consideraría una tarea interdisciplinaria. No hay una persona que pueda resolver este tema, porque interviene la geología, interviene la cosa social, interviene lo económico, interviene lo político, para darle una verdadera resolución al tema, ¿eh? Pues es una cosa que cada vez va a tener más vigencia. A medida que crezca la población, iremos incrementando la cantidad de toneladas de excremento que vamos a producir acá en el Bolsón. Y sin contar la falta de planificación, con lo cual uno hace lo que puede con lo que tiene y lo termina tirando en un pozo al costado del río, con lo cual pasa derecho y bueno, claro. Ya está. Bueno, hay un dato en relación a eso, que los otros días escuchaba una entrevista al intendente de Lago Puelo, a Iván Fernández, y él comentaba que salió una ordenanza el año pasado o el anteaño que en Lago Puelo cualquier casa que se construya nueva, incluso las que ya están construidas, tienen que incorporar digestores familiares de determinada característica. Uh-huh. De estos que logran que el agua salga al final por lo menos bastante pura, digamos, mínimamente usable para riego. Claro, o como mínimo reaprovechando la parte líquida de esos residuos. Sí, sí. Porque él decía que no hay forma de poner una planta procesadora. No, en realidad, en esta zona no es lógico poner una planta de procesadora como la que hay acá. Por lo menos mi opinión es esa. Es medio una locura. Primero porque las plantas de procesamiento de efluentes locales, como esta que está acá, ya está comprobado en todos lados que existe. La tendencia es que se pone para una cierta cantidad de gente, previendo que va a haber un crecimiento, generalmente eso se va a cualquier lado. Después requiere mucho mantenimiento, que nunca lo tienen. Y colapsan rápidamente. Y rápidamente terminan colapsando y después tenemos un problema peor, porque confiamos en que tenemos una solución y esa solución no está funcionando. Entonces es peor poner un poner una solución que no funciona que no solucionarlo, de cierta forma. Claro. Ah, bueno, ahí tenemos un problema creciente, un problema que no está en un punto, sino que va creciendo. Es cada vez viene más gente, cada vez tenemos más problemas. Y cada vez se va expandiendo para lugares donde directamente ni siquiera se pueden conectar con la planta. Entonces, vamos a decir mañana, la agrandamos, está bien. Pero se está expandiendo. ¿Desde dónde se van a traer las placas? Claro. Ahí empezaba a pensar en alternativas mucho más razonables que hacer, o ampliar la planta o empezar a conectar placas por medio de la montaña. Claro, Es que la dispersión geográfica de las edificaciones, de los servicios turísticos incluso, es imposible. Mira, yo te voy a contar una anécdota. En una época yo con un amigo ayudaba a un amigo a atender el camping de Patriada, ¿viste? Sí. Y recuerdo el camping de Patriada, el tradicional, digamos, tiene una cámara en los baños y una cámara que está ahí a 20 metros del lago, y capaz que exagero, que está más cerca, exagerada, 20 metros. todo lo que hay ahí abajo es piedra, o sea que de filtrado nada, ¿vale? Bueno, entonces una vez me vinieron a hacer una inspección, justo estaba yo atendiendo, vinieron a hacer una inspección de la provincia de salud, ¿no? Miraron todo y dijeron que estaba todo bárbaro, me pusieron el visto bueno, entonces me dieron el libro por si yo quería aclarar algo en algún capítulo observaciones, ¿no? Entonces dije, una vez que me habían aprobado, ya estaba, me dieron el ok, entonces yo le puse que a mí me parece una barbaridad que ante cualquier curso de agua a menos de 200 metros pusieran un baño. O sea, que era una barbaridad, que a mí me pareció una barbaridad en lo personal, digamos, ¿no? Porque yo sé que la capacidad de filtrado que tiene la tierra, por más bien que ande la cámara, algún excedente puede haber. Esa proximidad con el lago era simplemente estar tirando directo al lago, claro, ¿no? Y claro, como no hay ninguna reglamentación que lo prohíba, los baños pueden estar ahí al lado, pegado al agua, totalmente. Eso, o sea, el problema es mejor atacarlo en lo personal, en lo individual, que atacarlo en lo colectivo, digamos, ¿no es cierto? Si nosotros nos diéramos cuenta realmente, si fuéramos sensatos en el sentido de atender a la contaminación que somos capaces de producir, no haríamos ese tipo de cosas como construir un baño muy cerca, ¿verdad? Pero es una cuestión de conciencia. Y vos, imaginate otra cosa. Vos agarrás, tenés un boliche, ponele en cualquier chacra, que se habilita cuando viene el turismo, ¿cierto? Vos tenés un servicio sanitario con una cámara, ¿viste? Y entonces un día hiciste un festival de rock and roll, y te vinieron 100 personas, ¿verdad? Colapsó todo. 100 personas que te agarraron y te usaron el inodoro, pero así, le mandaron agua, ¿entendés? Ponele a, no sé, que es de esas 100 hayan usado el inodoro 40, ¿viste? Le mandaron 20 litros por 40, son 800 litros a una cámara, así, listo, colapsaste todo el sistema, desparramaste todo, ¿entendés? Claro. Entonces, no están pensadas las cosas como para atender ese fenómeno de que se incrementa de gente, de repente se llena de gente, ¿viste? No hay baños públicos en el Bolsón, llegan los turistas. Vos pensaron, vos de turista, nosotros estamos jugando de locales, pero imagínate vos de turista viniendo con tu familia y al nene le agarran ganas de ir al baño. ¿Qué tenés que hacer? Te tenés que ir a Jauja o al otro restaurante, a pedirles el baño. Claro, ¿entendés? No te queda mucha opción. No te queda mucha opción, digamos. O sea, hay todo un problema que simplemente se aparta, no se mira, pero que más tarde o más temprano va a terminar colapsando. Bueno, eso es uno de los problemas que hay acá con el tema de colocar biodigestores, sobre todo en los lugares que son netamente turísticos. ¿Por qué? Porque ahí tenés bacterias que tienen que tener un otro tipo de tratamiento. Cotidianidad. Entonces vos decís, pero lo uso en temporada de verano y el resto del año no va nadie. Y las bacterias que hacen, se van de vacaciones. Claro. Se van de vacaciones, claro. Cuando no hay turista acá, nosotros se vamos. Se las bacterias durante el invierno, en verano cuando empieza a usar, no hay una bacteria, y cuando eso se reactiva, ya se fueron de nuevo, entonces en realidad no funciona nunca. Hay formas, por eso, todo tiene solución. Por eso, sí. La idea del programa es plantear la problemática ambiental, pero el eje sería, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué se podría hacer? ¿Se puede hacer algo? Y yo creo que sí. Se pueden hacer cosas, que ya te digo, por un lado desde lo particular y por otro lado desde lo institucional, ¿no? Esta medida que han sacado en Pueblo me parece muy positiva, ¿no? De obligar a que cada proyecto que presentes vos tenés que presentar con un tipo de digestor que corresponde, ¿eh? Eso es, bueno, por lo menos es un paliativo para atender a lo futuro, ¿eh? Vos no podés saber cómo está funcionando lo anterior. Bueno, la ordenanza teóricamente, si, según lo que yo tengo entendido, sí, dice que todos tienen. Dice que los que están y no lo tienen, tienen un plazo de 2 años para ponerlo, incluso con alguna. Creo que hay alguna ayuda del municipio, por lo menos en que se pueda hacer en cuotas y claro. para que todo el mundo lo pueda hacer. Pero creo que ese es el plan y que así está la ordenanza. Por eso para mí sería la cuestión en lo privado, digamos, no en lo particular, donde cada uno es responsable y tiene que hacerse responsable, porque si no, entre todos la sonamos. O sea, no nos va a quedar el río. Yo hace 20 años sacaba el mate, para hacer el mate lo sacaba de acá del balneario El Sol, ahí en el sí, río que entré y tomaba el mate ahí, ¿viste? Me metía 2 pasos adentro, agarraba agua. Ahora no lo hago porque me da impresión. O sea, no sé si te pasa, ¿viste? Pero me da impresión, la verdad es eso, ¿entendés? Sí, vos mirás para arriba y ve tanta gente viviendo en los costados que sí. No sé qué hacer, ¿entendés? O sea, eso en lo privado. En lo institucional yo creo que hay mucha técnica, tecnología, yo diría más técnica, ya desarrollada para saneamientos ambientales y ese tipo de cosas, y prevención, políticas de prevención, porque esta es una ecología muy muy muy sutil la que nosotros tenemos, ¿no? Para mí es una, o sea, si dejamos de ensuciar un año, se limpia todo. ¿No? El agua esta que está en el Kenken Treu, ¿cuánto hace que era hielo? Hace un ratito. Claro, hace un rato estaba, pura, purísima, ¿viste? Y bueno, nosotros siempre hacemos hincapié en eso, que en realidad la zona está impecable. Lo que tenemos que hacer es dejarnos de joder. Dejar de ensuciar. Y dejar de tirar porquería. Claro, tal cual. Lo que a mí me queda claro, me empieza a quedar claro, aunque ya lo tenía más o menos, es si este proyecto de agrandar esta planta como solución inmediata, porque esta quedó chiquita, que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver con que el común de la gente ve bien que se haga obra pública, no importa cuál es, la solución a mediano plazo no sería agrandarla. Yo creo que la solución a ningún plazo sería agrandarla. Ni a pequeño, ni a mediano, ni a gran plazo. No sirve agrandarla. Además, no nos olvidemos una cosa, el tipo de diseño rectilíneo que tiene el pueblo hace que sea una obra carísima, porque vos podés agrandar la cloaca principal, pero después tenés que empezar a hacer ramificación, a lo mejor para darle servicio a una persona que, o sea, no sé, sí, sí, una cuestión entre costo y beneficio, digamos, es muy costoso para el beneficio que se brinda, ¿no? Por el tipo de características geográficas que tenemos también. En el sentido, yo investigaría, o sea, yo creo en esas cosas, que cuando hay mucha gente pensando, digamos, salen cosas interesantes. Y para mí este es un tema de ataque absolutamente interdisciplinario, ¿no? Y que tendría que haber un grupo de gente que estuviera abocado exclusivamente a pensar este tema, pues es un tema que cada día se incrementa, ¿no? Claro. Porque cada día viene una persona nueva a vivir acá en la comarca. O sea que va a ser una cosa que va a ser, no solamente que va a tener vigencia siempre, sino que va a ser en crecimiento. ¿Qué más? Y cada día seguimos perdiendo el recurso más valioso que tenemos. El agua. Porque el día que perdamos el agua acá, claro, no va a venir turismo, nada. No labura nadie. Claro. Tenemos que agarrar el bolsito y irnos a otro lado. Claro, mudarnos. Bueno, esto se engancha para mí con esta otra cuestión, que sí, está todo totalmente entrelazado, y es, vamos a tener mayores problemas con los residuos, tanto domiciliarios como cloacales, porque hay un dato que no deja de crecer y es la densidad poblacional. eso me lleva a mí a pensar, bueno, Bolsón, ayer escuchaba a alguien que decía, Bolsón crece sí o sí para el norte, porque no puede crecer para el sur, porque el sur está Chubut. Claro. También puede crecer para el este, que decía, nos vamos yendo para arriba, podemos crecer para el este, también un poco para el oeste cruzando el río Azul. Pero lo más lógico que es que se crezca para el norte ahora. Pero, tema es, ¿cómo se crece? Pero Bolsón no va a crecer independiente del lago Puelo, ni del hoyo, ¿no? O sea, porque es la realidad, que el problema que comienza acá se traslada allá. O sea, bueno, vos no podés atender la cuestión ambiental, por decir, en Paraje Entre Ríos y no atenderla en Bolsón. No, claro. Eso no tiene ningún sentido, porque funcionamos comarcalmente. Claro. O sea, esto es una cosa que la tienen que atender las dos provincias. No, no está. Acá hay una cuenca, es la cuenca del lago Puelo, ¿verdad? Está en Chubut, pero todos los afluentes vienen de Río Negro. ¿Viste? Entonces, claro, es una cosa que atañe a las dos provincias. Y no se puede tratar así localizado. Hay que tratarlo integralmente. Además, habría que hacer una planificación en conjunto. En conjunto. Una buena planificación, claro. Es decir, bueno, primero, me parece que si se hace una buena planificación, habría que apuntar a qué se quiere llegar. Bueno, vamos a un tema musical y vamos a hacer eje en esta problemática. La problemática de todos tenemos que pensar en lo mismo. Probably will.

colapsando. De a poco se está colapsando, tanto en el residuo domiciliario como en las cloacas. Y que también, un rato antes veníamos charlando con Germán de el reciclar residuos, y recién lo charlábamos fuera del aire, el reciclar residuos, y nada más que reciclarlo, para vender esa materia prima que sacamos, económicamente no tendría grandes beneficios. Ahora, si esos residuos los procesamos, sí, podríamos obtener beneficios. Utilizarlos para entonces, acá, para la zona, digamos, ¿no? Esa es la, digo, para hasta el final del programa charlar sobre estas cosas. Los residuos de todo tipo y el procesamiento de esto y la planificación. El tema es encarable para mí de todo punto de vista, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos lo que es la realidad. O sea, acá se está construyendo una gran ciudad, ¿eh? Una gran ciudad de la cual Lago Puelo va a ser un barrio, El Hoyo va a ser otro barrio, El Bolsón va a ser el centro, lo mejor, qué sé yo. Pero va a ser una sola ciudad, ¿eh? Entonces, una cosa es la realidad que nosotros vemos que se va armando como si fuera espontáneamente, digamos, ¿no? Como si nadie la armara, nadie se hace cargo, pero la cosa sigue creciendo y sigue creciendo, ¿verdad? Esa es una... La otra es decir, bueno, agarrar el toro por las astas, ¿no? Y decir, bueno, esto va a crecer, pero antes de que crezca nosotros vamos a empezar a ser como los que arrean ganado, ¿viste? Lo vamos a ir llevando por acá, por allá, ¿eh? Para que llegue a buen término toda esta masa de gente que claro, estamos viviendo acá, ¿viste? El tema de la diagramación de una ciudad es una cosa a que atiende a todas las necesidades del ser humano. O sea, porque cuando uno vive, cuando uno se instala, hace una familia, qué sé yo, bueno, ahí está, todo lo que le puede pasar a un ser humano le puede pasar a esa gente. O sea que todo lo que necesita el ser humano lo necesita la gente que está acá. La gente que está acá necesita lo mismo que necesita la gente de Tokio, la gente de Singapur, de Londres o de Buenos Aires. Exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Más, necesita más calefacción que algunos, claro, lugares. Que algunos lugares, ¿no? Y que en eso todavía no está desarrollado un buen sistema. Porque ahora tenemos el gas natural que nos llega a todos lados, ¿viste? Pero también ante cualquier colapso el gas natural, ¿viste? No. Sí, se pudre todo como en Bariloche. No hay nada sustentable todavía, ¿eh? Ya nos quemamos toda la leña, pero no estamos produciendo con el desecho orgánico leña nueva, por decir. Porque podríamos procesar briqueta de materia vegetal para usarla. Totalmente. Bueno. Entonces, una cosa es lo que va ocurriendo y otra cosa es si decimos, bueno, ok, la atajamos antes de que se desbande, ¿no es cierto? Y vamos estableciendo ciertos parámetros para que el crecimiento se vaya dando dentro de este rango, digamos, ¿no? Que no se nos vaya, que no tengamos un día eso, que salir con las soluciones desesperadas, ni tener que estar entubando arroyos o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque en cualquier momento. Claro, vamos a tener la autopista en que entreo porque el río, claro, va a estar dentro de un carro. Ya del arroyo negro queda esa zanja que queda al lado de la noche. Sí, un zanjón. Claro, no me digas que ese es todo el arroyo negro. No es verdad, no es lo que queda, porque cuando llueve vos lo ves. Sí, el arroyo sale, negro corre por arriba, ¿viste? O sea que hay una. No es simplemente crecer, sino ver qué hacemos con cómo acomodamos las cosas, ¿eh? Yo recuerdo esa zona del arroyo negro cuando era simplemente un sausal y vivía muy poca gente por ahí, y de repente se rellenó todo como si eso fuera la manera correcta de tratar el tema, digamos, ¿no? El negocio inmobiliario estropea muchas cosas también, ¿no? Todos queremos buscar un lugar para vivir. Bueno, pero el negocio inmobiliario estropea las cosas porque no hay una voluntad de planificación. Claro. Porque si hubiese una buena planificación, el negocio inmobiliario se podría desarrollar en los lugares donde es apropiado que se venda. Y de la forma que es apropiada que se venda. El otro día vino el gobernador acá a Río Negro. Ajá, y dijo una cosa que a mí me quedó, ¿no? Cuando una comunidad se establece, dice, hay tres preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo se va a establecer? Y, o sea, ¿de qué va a vivir? ¿Y qué tipo de vida va a haber? ¿Qué tipo de servicio le vamos a poder hacer llegar? ¿Qué nivel de vida va a tener? ¿No? ¿Qué calidad de vida va a tener? Son cosas que tenemos que preguntar. No podemos decir, bueno, nos quedamos acá, no vamos a vivir. Están las otras preguntas, ¿de qué vas a vivir? Claro. Pues yo hago un asentamiento lejos de la zona donde hay puestos de trabajo, y es un problema. Totalmente. ¿Verdad? Yo un asentamiento en un lugar hermoso pero no tiene servicio, es lo mismo, es un problema, no le puedo hacer llegar. O sea, son preguntas que están muy interconectadas. No se puede decir, habilito este lugar y ya está. No, hay que estudiarlo eso interdisciplinariamente. De todas las áreas tienen que converger cabezas que estén pensando en el tema, ¿no? Ayer escuchaba, lo comentaba a Juan Cruz, al epidemiólogo del hospital, sí, que estaba hablando sobre el tema de la diarrea infantil acá en Bolsón, que se ha incrementado, ¿no? ¿Qué pasó? Han hecho un muestreo de las napas superficiales y las napas profundas en la zona Arroyo del Medio, que hay, qué sé yo, Resulta que el tipo de contaminación es la misma en las napas superficiales que en las napas profundas. Sí. ¿Por qué? Porque la capa, el horizonte geológico no actúa como filtro, o sea, todo lo que hay entre la capa superficial y la profunda no filtra, no filtra lo que le cae de arriba. Entonces la napa profunda lo lleva directamente al agua, a los ríos y qué sé yo. Entonces todo el procure de agua, que uno a veces piensa así, estoy lejos del pueblo, estoy lejos de esto, no, se va todo por abajo, se va todo por abajo y contamina todo, ¿no? Cuando se hizo la estación en la que participé como colaborador, la EG3, la Petrobras, sí, la estación servicio, bueno, ahí hubo que hacer un agujero terrible para enterrar los tanques de combustible. El pozo tenía como 6 metros de hondo. Vino una máquina y empezó a hacer, bueno, a partir de que pasó los 50, 60 centímetros, ya empezó a brotar agua, ¿viste? Hubo que poner dos bombas que sacaban 10.000 litros hora cada una, dos bombas, o sea que se sacaban 20.000 litros de agua por día, por hora, que se mandaban por la ruta, simplemente que se escapaba hacia el Arroyo Negro, hacia el cauce natural, digamos. Pero toda esa agua venía tornasolada. ¿Qué tema? Estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí. Venía tornasolada, ¿viste eso que cuando se le hace esos reflejos encima? Porque, ¿qué pasa? Acá no hay escorrentías cloacales, o sea, la escorrentía es superficial. Cuando llueve, el agua de lluvia va por arriba, no hay alcantarillas que la... Bueno, entonces todo la grasa y las cosas que caen de los autos, que caen en el pavimento, se cuelan entre el cordón de la vereda y la calle. Ahí se hace una raja y por ahí se van colando y van contaminando todas las napas. Todo el pueblo abajo, cuando sale torna cerrada. Claro, espectacular. Espectacular. Estamos en una zona re limpia. Bueno, lo que queda claro es que sí. Hay que hacer es dejar de contaminar. Claro. Bueno, tienen que funcionar las trampas de grasas. Por eso digo que... Hay que proyectar una ciudad. Y que todo pasa por ahí. Esto es lo que digo. Si queremos defender la ecología, queremos defender el ambiente, tenemos que proyectar una forma de vida. Sí. Hasta incluso la fuente de trabajo de la gente. Precisamente. Tal cual. Porque, a ver, la ecología es una parte, pero no es que... Como una vuelta discutimos sobre ecología y medio ambiente. Anterior gestión, donde decían, pero hay cosas más importantes que la ecología cuando un chico tiene hambre. La ecología es parte, no es ni más importante ni menos importante, es parte. No, un chico tiene hambre porque no se está atendiendo a la ecología. Completamente. Pero hay algo muy simple. Por ejemplo, nosotros vivimos quemando leña, ¿sí? Sí. Bueno, y a veces la leña que quemamos no viene de los lugares donde debería venir. Y estamos tirando residuos que se podrían aprovechar para decir, bueno, esto se puede quemar con maquetas, ¿entendés? Y de paso generamos una fuente de trabajo. Una nueva industria. Con la basura lo mismo. No, mejor la enterramos. Bueno, procesala. Ponés gente que trabaje. Estás creando también una fuente de trabajo. Claro, tal cual. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer si integramos la ecología con las cosas nuestra cotidiana de todos los días. Genera fuentes de trabajo. Bueno, ecología por ecología en sí, nadie le va a dar pelota, hablemos de criollo. No. Es más fácil tirar el papel del chocolate en la calle que acercarse hasta el tacho. Es más fácil tirar la basura todos juntos y total, da igual. ¿Entendés? Claro. Donde la cosa cambia cuando nos conviene. Sí, cuando yo era chico el arroz blanco era más caro que el arroz integral. Y el azúcar blanco era más cara que el azúcar morena. Ahora es al revés. O sea, sí, la arena... lo más puro es más caro. Cuanto más trabajo tiene, más barato. Claro, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque todas las otras cosas se las han quitado para procesarlas. Y además está el negocio de la ecología. Claro. Y concretamente es ese. Sí, así es. Hay un negocio. Totalmente. Te vendo envasado un pedazo de idea espiritual hermosa, ¿viste? Pero que cumple con todos los requisitos del merchandising, que tiene un montón de agregado de plástico, porque la bolsita de plástico, etcétera. O sea... para mí ecología significa hacer lo que se debe con lo que se puede, claro. O sea, y con los recursos que tenemos a mano. O sea, nosotros no podemos armar un proyecto de ciudad contando con recursos que vengan de afuera. Nosotros tenemos que poder autoabastecernos para que sea sustentable. Totalmente. Si no, nos va a pasar lo que los mayas, vamos a hacer grandes pirámides y después las vamos a abandonar y nadie va a saber qué pasó con nosotros. Claro. Pero, va a quedar el sinagoga ahí y van a preguntar, mirá eso. Mirá. Va a estar algo escrito. Ese era el templo. Ese era el templo, claro, no iban a rezar. No, pero por ejemplo, acá, ¿cuántas fábricas de dulce hay? Infinidad. ¿Cuántas fábricas de frasco? Ninguna. ¿Cuántas? Fábrica de cerveza, lo mismo. Bueno, ninguna de botellas. Bueno. ¿Entendés? Pero y sin embargo tiramos vidrio. Sí, cantidades infernales. ¿Entendés? Bueno, No digo que a lo mejor alcance para autoabastecerse, pero por lo menos no lo tiramos. No, pero tiene un destino cierto. Para que nos demos una idea, sí, por eso yo siempre digo, dejemos de ser ecologista o ambientalista intelectuales y pasemos a la práctica. Vamos a la práctica. Sí, para pasar a la práctica yo digo, hablemos de estos temas. Yo puedo ser ecologista y querer defender este lugar. Ahora, si tengo la posibilidad de montar una pequeña industria que procese residuos, me dicen, pero eso va a contaminar. Y nosotros podemos seguir contaminando con madera quemada en la salamandra todo el tiempo y tener aire que es impuro absoluto, Mauro, y que genera cáncer de pulmón. Mauro, el cartón lo estamos enterrando en vez de reciclarlo y proveerle de cajas a la fábrica que la necesita. Bueno, estamos, este el papel punto. Lo enterramos, lo tiramos, lo dejamos ahí que se pudra. En vez de hacer papel reciclado y hacer las etiquetas para la poca industria que hay acá. O sea, después nos quejamos y decimos, no, lo que pasa es que Bolsón, claro, no tiene recursos, no hay mano de obra, pero tampoco nos calentamos las armadas. Bueno, ahí donde el punto surge, para que yo pueda, que yo me lo cuestiono todo el tiempo, para que yo me pueda considerar un ambientalista, me pueda considerar un ecologista, tengo que pensar de qué manera voy a vivir, cómo voy a producir. Este núcleo habitacional que es la comarca andina, si no pone los ojos y la cabeza en pensar de qué manera desarrollar la producción, y lo que quiere decir de qué manera van a vivir sus habitantes, va derecho no solo por tener problemas ecológicos, va derecho a destruirse. No. Por lo que vos decías recién me parece espectacular, y es un eje, un punto que se está hablando mucho. La provincia de Buenos Aires tenía problemas para pagar los sueldos porque Nación no le mandaba plata. Recursos, evidentemente, no tiene, pero toda la industria está allá. Nosotros, si no nos mandan la coparticipación sojera, que se va a reducir, como en la provincia de Chubut, como en la provincia de Río Negro, se va a reducir, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces yo digo, ¿y por qué no nos ponemos a pensar que a lo mejor estamos solos y que tenemos que zafar en esta vida y en este mundo estando solos y pensándonos nosotros de acá en adelante? No, que nos puede dar otros. La manera de luchar contra la globalización es generar las autonomías culturales necesarias para que el mundo adquiera nuevamente la diversidad que perdió con la globalización. Claro. Bolsón, yo me acuerdo cosas así que siempre se las comento a los amigos, ¿no? Está bien que Bolsón es un pueblo todavía bastante nuevo, ¿no? O sea, toda la comarca en general nuevo, o sea, irrumpe ahora en el mundo, digamos. Pero suponte, vos vas a Limoges, en Francia, y hay una porcelana que es de Limoges, ¿no? Vos te vas a Manali, en la India, y hay unos gorritos que usan los de Manali, una ropa muy particular, ¿viste? Vos te vas, qué sé yo, no sé, por decir, vos te vas a Portofino, Italia, bueno, ahí es todo Chianti, ¿viste? Una botellita colgando. Bueno, o sea, cada lugar tiene una identificación con algún producto cultural, digamos, ¿no? Que la gente elabora. Y el Bolsón en ese sentido todavía es medio como, todavía está en una nebulosa, digamos, ¿no? Tenemos un montón de recursos naturales y de cosas como para generar cosas atractivas, digamos, y nosotros. Y propias. Y propias. Sí, sí, con marca de origen. Claro, ¿no? Pero sin embargo, como somos así de cada pueblo un paisano, yo pienso que todavía no hay, claro, no hay un emergente cultural propio, sino que se está diseñando todavía, ¿no es cierto? Pero hay mucha inteligencia que ha venido de afuera, Bolsón. Bolsón es un pueblo con unas características muy particulares. Que yo acá en la escuela de música, ponele, yo hablo de Bolsón y me refiero a la comarca. Sí, es la comarca, la verdad, ¿no? Es así, ¿viste? En la escuela de música de Paraje Entre Ríos vino la directora hace unos años para ver cuál era el fenómeno, porque había tantos chicos estudiando música acá, ¿entendés? O sea, en relación a la cantidad de población era inédito. Cosas así se dan, ¿viste? Acá hay muchos artistas, hay mucha gente inteligente, ¿viste? Decís, bueno, si no usás ese hay también mucho conocimiento ancestral, porque, ¿no? También, porque exacto, está todo entremezclado, sí, verdad, sin ninguna identidad clara, todavía no, pero está todo, todavía está como para que lo diseñemos, para que lo produzcamos, para eso, que nos pongamos a pensar sí, termina con los individualismos, juntarnos y hacer algo. Hay algo se me ocurre ahora, bueno, sí, como para tirar algo. El mundo desarrollado y las ciudades y capitales desarrolladas de nuestro país se enloquece por comprar hierbas naturales, frutas silvestres, medicación natural, todo medicamento natural. Nosotros tenemos el maqui que está, en este momento están en guerra a ver si logran las multinacionales patentar la semilla del maqui. Yeah. porque el maqui está considerado como lo que se consideraba antes la manzana, que tenía todas las virtudes, por eso la fruta de la vida. Bueno, es el maqui. Antioxidante, antioxidante, lo mínimo, claro. Es prácticamente una planta bíblica. Nosotros el maqui es yuyo. Acá que te sé como yuyo el maqui. Bueno, ¿por qué no hacemos eje en este tipo de cosas? Donde podría ser la capital del maqui, la comarca andina del paralelo 42. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque está. Y procesemos el maqui. Y desarrollemos un par de cosas para procesar. Ese, por eso decía, es un ejemplo, uno solo. ¿Cuántos hay? Mira, yo una época había que hacer eje. Vivía en Ibiza y alquilaba caballos, ¿viste? En realidad no eran míos, sino caballos que me dejaban en custodia, pero eran caballos buenos. ¿Y por lo alquilaba? Y yo lo alquilaba en... Para poder mantener el pobre caballo. Claro, bueno. Y allá no es como acá que te sobra terreno, ¿viste? Ahí no sobra terreno. Entonces tener los caballos es un problema. Yo tenía que tenerlos en boxes, ¿eh? Y cuando ves el caballo en boxes, tenés que poner algo para la cama, problema. Porque si no, hacen caca, hacen pis a la noche, ¿viste? Y se les pudren los cascos, se tiene que estar. Bueno, y cada día le tenés que cambiar la cama al caballo, ¿no? Entonces, yo iba y compraba a las carpinterías la viruta. Claro. ¿Eh? Compraba la viruta, entonces se la ponía a los caballos y después con eso hacía un compost que después se lo vendía se lo transaba. A los chacareros. Claro, los campesinos que tenía, que me lo cambiaban por alfalfa. Era todo un negocio que empezaba con la viruta. Claro. Un tiempo antes trabajé en una empresa que fabricaban, que era de decoración industrial, y fabricaban paneles de aglomerado. Tenían una máquina en la empresa que ponían aserrín por un lado, cola por el otro, apretaban un botón y ¡bum! Salía la plancha. Acá el aserrín se tira y se quema. Y la viruta también. Y la viruta también. ¿Entendés? Y las fábricas y compramos el aglomerado que viene, que paga flete. Que es carísimo. ¿Entendés? Que es carísimo. Que cuesta por cuando para hacer el aglomerado, la materia prima fundamental la tenemos acá. Que claro. Es, la tenemos acá y es desecho. O sea que acá podríamos fabricar un aglomerado que compitiera en precio con lo que viene de Chile, y podríamos vender desde acá aglomerado. Ayudaríamos a no cortar tanta madera de acá, porque estaríamos supliendo con un material producto también de la madera. O sea, hay cosas que las tenemos servidas y no. Bueno, escuchá, en Finlandia lo que es viruta y eso lo usan de combustible directamente. De hecho, la estufa finlandesa, que es como una estufa rusa mejorada, funciona con nada. O sea, le podés poner palitos de álamo, viruta, claro. Digamos. Y te produce una temperatura enorme, claro. Te hace durar un montón porque es un sistema muy hermético que tiene un poder de radiación térmica muy alta. Ahí tenemos una solución también como combustible. Sí. Es algo que estamos tirando. Es algo que no estamos aprovechando. A medida que avanzamos en la charla va quedando claro, pensar en la... va surgiendo como idea... pensar en la ecología y en la defensa del ambiente implica pensar en la producción. Al revés de lo que se hace normalmente. Yo pienso en cómo cuido el aire, cómo cuido el agua, cómo cuido el bosque, cómo cuido esto. Y la producción no existe nunca. No. La pienso por otro lado. ¿De qué puedo vivir? Ay, voy a ver qué hago ahora, qué trabajo. La vez que me talé todos los árboles, ¿qué digo? Claro. No, pero aparte, en realidad la producción es el eje de todo esto, claro. Mauro. La gente tiene que... A ver, si vos le propones a alguien y decís, mira, vos para hacerte ecologista tendrás que ponerte un taparrabo e irte a vivir al medio de una montaña y comer solamente piedra. ¿Quién carajo? No va nadie. Entonces hay que ser realista, hay que agarrar y proponer cosas que sean amigables con el ambiente y que la gente no pierda lo que ganó. Nadie quiere perder lo que ganó. Vos llegaste hasta acá, tenés ciertas comodidades, no vas a agarrar y vas a tirar toda la mierda y vas a decir, no, pero ahora yo voy a vivir abajo de un árbol. Y mamado, no lo haces. Nadie lo hace. Entonces, las utopías terminan en sí mismas. ¿Entendés? Hay que plantear cosas lógicas y que a la gente le sirva. ¿Entendés? Si a vos reducís el precio del gasto de leña mensual porque tenés una estufa que anda bárbaro y que funciona con viruta y en vez de gastarte, qué sé yo, 1000 mangos por mes en combustible, te gastás, qué sé yo, 50 mangos en viruta, te ahorraste 950 mangos. Totalmente. Entonces es negocio para todos. Y es negocio para el ambiente. Tal cual. ¿Está? Yo creo que la ecuación... No talaste más árbol de lo necesario. Totalmente. Claro. La ecuación de la ecología es juntar todo. El ser humano, la industria... los ríos, los arbolitos, juntar todo, y con todo eso tratar de hacer algo amigable. Porque cuando empezamos a dejar afuera las cosas, ¿viste? Porque según algunos ecologistas, el ser humano es como que fuese, no sé, marciano. Sí, sí. Es un animal más. Tal cual. Y no lo podemos dejar afuera. Bueno, hay ecologistas que plantean que la forma de defender el planeta es matar al hombre. O que logra que desaparezca. Y que se peguen un tiro. Que se peguen un tiro ellos primero. Pero bueno, está... Eso ya está regulado también por la propia naturaleza. Hoy lo que sí, como para cerrar el programa, el día de charla, digo, empecemos a primero pensar que cada uno de nosotros somos responsables de lo que pasa con el ambiente. Sí, que cada uno de nosotros tenemos que exigir a quien debe, a quien tiene el poder de decisión, de que empiecen a proyectar, porque hoy estamos en una comarca que no está tan mal, pero va camino a hacerlo, que si nos ponemos a pensar, podemos lograr soluciones que nos lleven a vivir tranquilo el resto de la historia, nosotros y los que vienen atrás. Entonces, es planifiquemos, juntémonos para planificar, esa es la idea. Esa sería el cierre de la historia, ¿no? Si no nos juntamos a planificar, el planeta se nos va a ir de las manos. Sí, sí. Y esta comarca se nos va rapidísimo, porque además viene mucha gente que suma problemas. Y nosotros sumamos problemas si no pensamos en esto, ¿no? Sería eso. ¿Cómo logramos que haya desarrollo productivo en Bolsón amigable con el ambiente? En Bolsón y la comarca andina, ¿no? Toda la comarca. Pasa todo por lo mismo. Hay que sentarse, decir qué Bolsón queremos, qué comarca queremos en realidad. Qué comarca queremos y empezar a planificar en base a eso. Decir, bueno, esto es lo que queremos, ¿qué queremos? Un lugar que sea netamente turístico, donde se conserven las chacras, donde venga el turismo y tengamos algo para ofrecerle, y eso algo para ofrecerle quiere decir los ríos en buen estado. Bueno, empecemos a usar las cosas para que todas esas cosas se lleven adelante. Dejar de mirar para otro lado. Claro, dejar de mirar para otro lado. Y que nuestros políticos, nuestros dirigentes, dejen de mirar para otro lado. Pero sí, los políticos, los dirigentes y nosotros mismos. Y nosotros, sí, porque sí, por supuesto. Yo, a ver, por lo menos lo hablo desde mi punto de vista. Es muy cómodo siempre, la culpa de fulano, la culpa de mengano, no, este no será, no, el otro tampoco, son todos los hijos de puta. Bueno, sí, está bárbaro. ¿Y vos qué hacés? Claro. Aparte de criticar. Aparte de quejarte. Claro. En algún punto hay que dejar de quejarse, tomar el toro por las astas y empezar a hacer algo. Sí, porque también está esto de que, bueno, yo quiero que esto siga siendo lo que era cuando yo vine, pero bien, perdón, no pasa nada, pero bien, hoy somos 40.000, ya somos 40.000. Y van a seguir viniendo. Partamos de esta, somos 40.000 y creciendo. Claro, partamos de este punto, sí, ya lo somos. Entonces, lo que era hace 20 años no es más. Y volver atrás solo que no, de los 40.000 se vayan 35.000, que no va a suceder. No se puede volver. Vendrán otros 35.000. No. Perdón. No, a mí me pasó un rato. Es una cuestión común. Todos los programas de radio, incluso de televisión, suenan los celulares. Bueno, de este punto es que es difícil también volver atrás, ¿no? El celular que genera la producción de celulares, de computadoras, de todo. Es momento de tirarlo. Pero no es necesario. No se puede. Bueno, para los oyentes, hasta la semana que viene. Y vamos a seguir tocando estos temas y vamos a seguir haciendo charlas de este tipo y capaz que incorporando más gente, pero la idea es que se termine o que se logre empezar a discutir seriamente y tratar de elaborar proyectos conjuntos de toda la sociedad para llevar adelante una comarca como la que queremos todos, según decimos cada uno, que queremos tener. Sí. Así sea. Y que esté incorporado realmente todo, no importa si son amigos. No, todo, amigos y enemigos, todo. Todo porque todo hacemos el ambiente. Hasta la semana que viene. La estrella es el cielo, toditas tienen su nombre. Estrellas en el cielo, toditas tienen su nombre. Y la ingrata de María la llamo y no me responde.